verdes como el mar en tu interior. Cuando miras, me enamoras y algo cambia de color. Preciso replicarme nada más. Yo te quiero, ya lo espero. Junto a mí te quedará. Toda la vida, toda la suerte, ya las tengo aquí. Eres para mí todo el futuro, todo el presente, ya las tengo aquí. Eres todo para mi corazón, para mi alegría. Para